comandante, un pueblo vio el camino al socialismo. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buen día de San Valentín para todas y todos, usuarios y usuarios de este su espacio sin tapujos, que nos agrada compartir a través de esta, su señal, la señal de YBKE Mundial, el sistema YBKE Mundial a nivel nacional. Nos agrada compartir con ustedes hoy 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, como dicen por ahí, una celebración que tiene un origen difuso. En principio se atribuye a una festividad en el Reino Unido alrededor del siglo XIV. Se celebra desde esa época a nivel internacional. Y les leo la reseña que lo describe. El Día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones que se han ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en la que las parejas de enamorados... Ponga cuidado si usted considera que está enamorado. Eso después vamos a explicar cómo es el sentimiento ese de enamoramiento, porque hay una cosa que es el amor y otra el enamoramiento. Vamos hoy a tratar de dilucidar eso, porque a veces usted está por ahí como en la luna y lo que está es enamorado y no se ha dado cuenta. Otras veces lo que está es empeñado, está antojado. Entonces usted ve una muchacha que trabaja ahí cerca de su oficina, que está muy buena moza, y usted, eso es otra cosa, eso no es enamoramiento, eso es que tú estás empeñado. Y eso también tiene tratamiento. Bueno, pero en todo caso, la idea es que se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otro como Día del Amor y la Amistad. Pero fíjense el detallito. Siempre este programa termina cayendo en el mismo tema. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué problema? Fíjense ustedes el detallito particular. Que es que cuando llega a América, hacia 1840, hay una señora que se llama Esther Howland. A usted no le suena mucho, porque usted no sabe quién es. ¿Cómo va a saber una gente de por allá en 1840 y allá en Estados Unidos? Bueno, pero esa señora inventó un negocito, que hoy en día es una de las industrias más grandes de los Estados Unidos, que son las tarjeticas para pegarle a los regalos de todo tipo. Y esa señora empezó con el tema, precisamente agarrándose del Día de los Enamorados, para crear ese fastuosísimo negocio de vender las primeras tarjetas postales de San Valentín. Esas se conocen como los valentines. Son con símbolos con la forma del corazón o de Cupido, etcétera. En eso hay, bueno, toda una industria, como decimos. Ahora resulta que el auge de Internet ha hecho mermar el asunto de las tarjetas y ha abierto las puertas a una nueva modalidad. Se ha extendido la costumbre de intercambiar postales virtuales. Sigue habiendo la costumbre de regalar rosas a aquellas personas a las que se les tiene un especial afecto. Pero ya el tema del regalito de Internet parece que es una cosa global. En todo caso, es lo que hemos dicho desde siempre. Esta fecha, que está bien, es muy loable, es muy bonita, es encomiable el empeño del sentimiento, de la aceptación, del sentimiento del amor y de la amistad, pero surge, fíjate, del mismo truco del capitalismo de hacer un negocito con el asunto. Todas las conmemoraciones, todos los inventos de día de no sé qué, el día del natalicio de no sé qué, el día de la fiesta de no sé qué, el día, todo está asociado a una necesidad de lo que llaman el mercado de incrementar sus ventas, de cuánto producto haya. Porque es que la gente regala no solo la rosa, sino que de ahí en adelante hasta chuchería, de todo se regala. Porque la gente entonces es llevada al extremo de considerar que si no hace el regalo, entonces es mala gente. Y hacen además una cosa terrible, que es que el que no tiene dinero para comprar, entonces se siente que es un ser miserable, un ser disminuido, un ser sin ninguna autoestima. Y eso es terrible, ese es el capitalismo. Esa es la capacidad proverbial que tiene el capitalismo de destruir la condición del ser humano y colocarlo útil solamente, única y sí, solamente está en el mercado activado, y eso es comprando coroto. Entonces la gente no tiene valor para el capitalismo. Es la diferencia con el planteamiento profundamente humanista de justicia y de igualdad social que ha emprendido Venezuela bajo el liderazgo del comandante Chávez. En todo va a encontrar usted una diferencia, en todo lo que tenga que ver con su vida, en términos prácticos, concretos, pragmáticos, como dicen los teóricos políticos, respecto del capitalismo y el socialismo. En todo va a haber las diferencias. En esto en el día de San Valentín, usted tiene ahí otro elemento más, así como se lo estamos leyendo. Culpa de la señora Esther Howland, para que lo sepa, anótelo por ahí. En este momento en el que nosotros estamos en esta situación, en la que Venezuela está sumida en una crisis verdadera, que es la crisis del desespero por el dólar, que a la que ha llevado a la sociedad, a la gente, bueno, de esos sectores pudientes, los sectores del gran capital, nos han acorralado con el tema del desespero por el dólar. Ya lo decía el día de ayer el ministro Jorge Giordani, en unas declaraciones que daba. Nosotros estuvimos ayer pendientes de leérsela y no pudimos porque el programa terminó muy temprano. Pero él lo decía de una manera muy cruda. Los excesos del consumo que se han venido registrando han mejorado el nivel de vida, pero eso no justifica, por ejemplo, decía él, que la gente se atiborre de comida chatarra. Por eso hay tanta obesidad y la gente no se percata de eso. Entonces hay una reflexión que hay que hacer en este momento en el país. Nosotros vamos a compartir partes de esa entrevista con el ministro Giordani, nuestro buen amigo, a quien le pregunta Clodovaldo Hernández, ¿quién produce las divisas para el país? Y él mismo, entrevistado, se responde. De las exportaciones totales, que casi llegan a 97 mil millones de dólares, 95% las produce PDVSA. El sector privado produce apenas 3 mil millones de dólares, pero demanda 30 mil millones. La renta no la produce nadie, sino que se capta del exterior por vía del petróleo. Este gobierno tampoco la produce, pero trata de distribuirla, y eso es lo que le molesta a algunos que antes se quedaban con esa renta. Dicen que estamos desangrando PDVSA porque destinamos una gran porción de los ingresos a lo social. Lo que querían era seguir desangrándola, pero para ellos. Si el presidente Chávez tuviera un solo mérito, ese sería el de redistribuir esa renta socialmente. Son 500 mil millones de dólares redistribuidos hasta ahora. Lo que pasa es que mucha gente quiere su parte de la renta, pero de un modo egoísta, individual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un socialismo rentístico?, se pregunta él. Eso es una contradicción en los términos en sí mismo. Y es importante que nosotros entonces veamos esta reflexión, porque efectivamente hubo una medida que nosotros le tenemos, desde nuestro modesto punto de vista, como ayer lo sugerimos al principio del programa, observaciones, desde nuestro ángulo comunicacional, es decir, desde nuestra área de trabajo, que es el comunicacional. Nosotros le tenemos unas observaciones a la medida, a la forma como fue hecha, pero nosotros en lo absoluto cuestionamos una medida que está a todas luces orientada a fortalecer la capacidad del Estado de retener la divisa que nos significa tanto para nosotros y que significa para el pueblo tanto en términos de los logros que está teniendo la revolución en la inclusión social. No se puede, si se desangra el país, llevar adelante todas las políticas inclusivas, como la misión, la gran misión Vivienda Venezuela, como las redes de distribución de alimentos, Mercal, Pedeval, como ayer estuvo el vicepresidente inaugurando uno de ellos allá en Barquisimeto. Ni se puede cumplir con ninguno de los programas sociales, ni con la expansión del sistema educativo, como se ha venido haciendo con tanto esfuerzo a través de los años, ni se podría llevar adelante las misiones inclusivas en el ámbito de la salud gratuita, en los términos en que se está llevando adelante, para atender a toda la población, más de 22 millones de venezolanos que han sido atendidos en las redes de Barrio Adentro, de los distintos niveles de ese programa, y ninguno de ellos podría llevarse adelante si el concepto económico fuese el mismo que en la Cuarta República. Es decir, que la renta que ingresaba, que era mínima, porque aquí nadie vigilaba las posibilidades de soberanía, ni trataba de construir soberanía en el pasado, sino que fue un proceso entreguista plenamente a los factores transnacionales, sobre todo al imperio norteamericano. Hoy en día, cuando esa renta está ingresando, es redistribuida, como dice el ministro Giordani, pero en el pasado el poco dinero que entraba era más que suficiente para la pequeña élite que se beneficiaba de ella. Eso es lo que está señalando Giordani. Esa gente quiere ese chorrito de dinero, poquito. Es decir, otra vez el precio del barril petrolero a niveles ínfimos, para complacer así las aspiraciones de las transnacionales norteamericanas del petróleo y con ello fortalecer la economía norteamericana, pero depauperar la venezolana. Eso fue lo que sucedió en el pasado y lo que nos ha costado tanto revertir en todo este periodo de los 14 años. Entonces nosotros estamos frente a una situación en la que lo que hay es una distorsión fundamentalmente, pero no una realidad económica que en modo alguno justifique la alarma que está cundiendo en la población y que incluso en algunos sectores populares está también teniendo efecto. Lo hemos visto entre ayer y anteayer en los distintos recorridos que hemos hecho para ver cómo es el comportamiento de estas medidas en el comercio, en los distintos niveles pues en los que hemos estado yendo. Y nos parece aterrador lo que hemos visto. Hemos visto gente incluso de clase media, no alta, sino baja más bien, padeciendo una angustia verdaderamente dolorosa, con un terror, tratando de comprar cuanto perol vendan en los negocios estos de electrodomésticos, alándose los pelos, sin caer en cuenta de que lo que están cometiendo es un verdadero suicidio, comprando una cantidad de artefactos que no necesitan en la mayoría de los casos, que creen que tienen que comprar desesperadamente porque viene una suerte de cataclismo como se los han vendido, y resulta que terminan poniendo todas sus tarjetas de crédito que ya deben estar sensibilizadas por sus gastos regulares en el presupuesto, pero que entonces terminan acoquinando con todos esos programas que tienen algunos bancos, privados como del Estado. Bancos que ofrecen que sin afectar la línea de crédito te venden un programa para que tú puedas comprar y pagar a 24 meses, a 36 meses lo que estás comprando. Bueno, resulta que si se compra todo con esos créditos, terminas asfixiando tu presupuesto por 2 años y medio, 3 años, y terminas pagando muchísimo más por lo que estás comprando que no necesitas, que lo que es la supuesta afectación que tendrías con la devaluación, que más que afectarte te beneficia. Es una realidad terrible, patética. La gente se está endeudando, va a pagar mucho más pagando intereses a la tarjeta de crédito que lo que significaría la devaluación y no se percata de ello. Las cajeras las hemos visto muertas de la risa ante el disparate que ven cometiendo la gente, comprando de todo, comprando neveras, comprando televisores de 77 pulgadas, comprando cosas que no necesitan en lo absoluto, pero que consideran que están salvando su vida porque viene un cataclismo el día de mañana, y la mujer es muerta de la risa en la caja, que uno las oye conversando entre ellas, y que se lo hemos preguntado, y mire, ¿qué es lo que ustedes perciben de esto? Y dice, bueno, que esta gente absurda está comprando algo que desde hace meses está al triple, al cuádruple del precio que debía tener. Son productos que están encarecidos ya desde hace rato por la especulación de los dueños de esos negocios, que esa es su vocación, la de tratar de aprovechar las circunstancias, y por eso trabajan sincronizadamente. El sector privado, esas empresas, sobre todo los comercios, las grandes distribuidoras de bienes y de productos, en concordancia con los medios de comunicación y los sectores privados, son la misma filosofía, es la misma ética perversa la que está ahorita operando en nuestra sociedad. Entonces esa es la crisis, no es económica. La crisis económica es la que sucede en países, por ejemplo, como los europeos, donde la situación es tal que los suicidios se están convirtiendo en la forma de vida cotidiana de esos países y que está afectando ya hoy a naciones como Francia y Alemania. En un reporte que está presentando la gente de la Comunidad Europea hoy, está planteándose por primera vez en muchísimo tiempo una caída del Producto Interno Bruto de casi un 1%, lo cual es gigantesco ese índice, en Alemania y más o menos al mismo nivel en Francia. Hasta ahora habíamos venido hablando de una crisis terrible desde el punto de vista económico en Grecia, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha visto desde hace 3 años, una situación tan patética que ya se ha convertido como en algo normal y cotidiano, pareciera que es así como es la vida, y no es así, es un país sumido en la peor crisis de la historia del capitalismo, lo que está sucediendo allá. No hay forma de recuperar la economía de Grecia, porque la única que tiene presentada hasta ahora, en los últimos 3 años, después de las 10.000 reuniones que se han hecho en Bruselas, para tratar de ver cómo se contiene la caída de la economía griega, es prestarle dinero que pagan a intereses altísimos que no puede pagar esa población, no tienen cómo pagarlo. Entonces está avanzando en el deterioro económico y por supuesto social y político. Pero estábamos acostumbrados, como digo, a que fuera en Grecia, en España, en Portugal, la situación terrible, en Irlanda, etcétera. Pero ya está afectando a Alemania y a Francia. No tiene salida el capitalismo, no tiene solución. Eso es lo que está explicando la salida del Papa. La crisis del capitalismo es tal que el Papa tiene que renunciar, no le ve salida a eso. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Papa con la economía? Bueno, la Iglesia es la que ha avanzado a lo largo de los milenios, de toda la historia de la Iglesia, para tratar de ayudar a consolidar el poder capitalista, el poder de los sectores oligárquicos que se convirtieron en hegemónicos porque se apoyaron en la Iglesia. Es una crisis terrible la que está sucediendo en esos países. Es una crisis en la que la gente se está suicidando al estilo Bonzo, incendiándose con gasolina en el medio de las plazas para poder elevar su protesta al más alto nivel mundial. Esa es la tragedia que hay cuando hay una tragedia económica. Lo que hay en Venezuela es exactamente lo inverso, exactamente al revés. En Venezuela lo que hay es una bonanza tal que se desataron los demonios de los sectores económicos, que creyendo que ya no tenían obstáculo alguno, porque Chávez está recuperándose de una enfermedad en la hermana República de Cuba, ellos tenían aquí el terreno abierto, las puertas abiertas de manera expedita para hacer lo que les viniera en gana. Esa es la cuenta que ha sacado esta gente. Hay un shock más de naturaleza psicológica que de naturaleza económica. Esta gente está llevando al país a una debacle emocional, psíquica. Están volviendo loco al país con el afán, la cosa frenética por el dólar, con unos argumentos más que estúpidos, verdaderamente descabellados. Que es que bueno, es que el dólar es indispensable porque aquí todo es importado, porque se lo escucharon algún día a uno de los líderes más idiotas que ha tenido la oposición, de lo cual es decir bastante, que es Capriles Radosky durante su campaña y que después lo ha vuelto a sacar por ahí, que es que el problema es que Venezuela importa todo. Y entonces estamos hablando de una situación, primero, que es mentira, porque Venezuela no importa todo, y eso se ha demostrado. Aquí con un gran esfuerzo se está tratando de revertir un proceso que se dio a través del tiempo por parte de un sector privado parasitario, entreguista, que lo que se convirtió fue en franquiciatario de grandes marcas transnacionales, sobre todo norteamericanas, que se dedicaron fue a vender las cosas que les mandaban sus casas matrices desde el norte. Los carros, las neveras, las licuadoras, todo lo que se vendió aquí jamás fue venezolano. Ahora es cuando estamos viendo fábricas de cosas venezolanas. Y estamos viéndola en todos los ámbitos de la economía. Estamos viendo desde el café, como vimos ayer a nuestro vicepresidente político del gobierno bolivariano, ahí en ese emporio del café que está construyendo la revolución bolivariana. Pero entonces vemos todas las demás fábricas que se están montando en el país. Y entonces el ataque de la derecha, ¿cuál es? Eso no sirve porque eso es venezolano. Así fue siempre, camarada. Así de entreguista, de vendepatria fue esa gente siempre. Aquí tenemos una fábrica de celulares que no hay ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Panamá, en ningún país de Latinoamérica. Una fábrica de celulares. Usted va a Colombia y los celulares que aquí están importando la gente son los mismos que allá están consumiendo. ¿O es que en Argentina no importan celulares? ¿En Chile no importan los celulares? ¿En Panamá no se importan los celulares? En todas partes se venden, en el mundo entero. Nadie fabrica los teléfonos, sino que los vende los que son importados. Entonces es una falacia, sobre todo porque aquí tenemos una fábrica de teléfonos que son los vergatarios. Entonces esta gente no los quiere porque son venezolanos. Entonces es mentira, es una farsa. Nosotros estamos avanzando en la construcción, cada vez tratamos de superar. Primero empezó con el vergatario, la fábrica, Vitel, creo que se llama, Vitelca. Pero luego entonces el presidente Chávez personalmente presentó 3 modelos más y así. Porque tú no puedes decretar el desarrollo de la noche a la mañana, tienes que construirlo. Y eso es lo que ha hecho la revolución bolivariana para revertir el proceso de desmantelamiento del parque industrial venezolano que esta gente avanzó durante muchísimo tiempo, el sector privado de la derecha venezolana. Entregaron nuestras posibilidades, nuestras oportunidades con su concepción de la economía franquiciataria, vendedores de productos extranjeros. Entonces se hicieron grandes, se hicieron famosas esas marcas en el país, al extremo de que tú le presentas un vergatario, entonces no, el que sirve es el Nokia, el que sirve es el otro. Entonces lo compran a 30, a 40 mil bolívares, es decir, a 40 millones está llegando ya un celular y lo están comprando. No hay ninguna huelga porque la gente no pueda comprar celulares. En Venezuela no existe eso. Es decir, hay capacidad adquisitiva, pero hay un delirium tremens en el que se está sometiendo a la sociedad porque se le está diciendo que tiene que comprar más cosas. Y entonces todos los días hay que comprar un nuevo celular, cada vez más caro, la gente lo está comprando, hay dinero porque hay una recuperación creciente de la calidad de vida del venezolano, pero se está convirtiendo entonces eso en una tragedia. ¿Por qué? El capitalismo no permite que la gente disfrute el bienestar. El capitalismo angustia a la población diciéndole que tiene que comprar cada vez más caro, cada vez más cosas que no necesita. Esa es la tragedia que hay en Venezuela. La crisis que hay en Venezuela es el capitalismo. El socialismo es la fórmula para salvarnos. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Lagrimiar de las fumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada. Es increíble cómo pasa el tiempo, pero uno sigue sintiéndolo como con tanta presencia, sobre todo las cosas más importantes para el ser humano. Hoy, cuando estamos hablando de un día asociado al amor, independientemente de los afanes mercantilistas a los que terminen siempre asociándolo hoy por hoy en la sociedad, es oportuno hacer un comentario de esta naturaleza en tributo a nuestro hermano Alí, gran amigo, una de las personas más afables, más hermosas que conocimos a lo largo de nuestra vida, y quien un 16 de febrero, pero en el año 85 nos dejó físicamente para convertirse en lo que es hoy esa gloria maravillosa que es Alí con su canto, pero sobre todo con su prédica revolucionaria, que en aquel momento, incluso en muchos sectores, como lo atestiguamos nosotros de manera presencial, en muchos sectores de la izquierda o que se vendían como de izquierda, eran consideradas posiciones o visiones radicales, atrabiliarias, ultrosas incluso, las posiciones, la visión de Alí, la condición revolucionaria de Alí. Recordamos claramente, por ejemplo, cómo en un evento de cierre de campaña por allá a mediados de los años 70, en el Nuevo Circo de Caracas, un evento del movimiento al socialismo, que nunca ha querido que se le vuelva a llamar así, sino que le digan más simplemente, imagínense ustedes lo patético del proceso que ahí se ha dado desde el punto de vista de la degradación política. Y en aquel meeting en el que estaba atiborrado de punta a punta el Nuevo Circo por gente del pueblo, gente de a pie, revolucionarios, como fue siempre el pueblo venezolano, de corazón, de manera auténtica, Alí le correspondió cantar unas canciones y en ellas siempre él hacía algunos comentarios. Los comentarios que hizo esa noche fueron referidos a eso, a la necesidad de avanzar, de profundizar, como lo mantuvo siempre en su discurso, en la lucha, que había que superar los obstáculos de las limitaciones, de los atavismos teóricos en los que muchas veces cayó la izquierda, y que había que avanzar en la búsqueda del pueblo. Y la respuesta que se le dio desde el ámbito de los oradores, después que ahí les correspondió, uno de ellos en particular, probablemente el que más vergonzosamente y más bochornosamente ha violentado el espíritu revolucionario de nuestro pueblo, como fue Teodoro Petkoff. Recuerdo, yo estaba ahí a escasos metros, cómo el inicio de sus palabras fueron referidas a atacar a Alí Primera por esas ideas que había expresado ahí. Era un asunto desconcertante, porque uno decía, bueno, pero ¿por qué se va a atacar en un ámbito como este a una persona que está hablando de la necesaria profundización de la lucha? En aquel momento, por un lado por la edad y luego por el momento que vivía la izquierda y que vivía el país, no lo comprendíamos, lo comprendimos a lo largo del tiempo con mucho dolor. Era una estafa lo que había ahí. Eso se ha constatado dolorosamente. se perdió una oportunidad de oro, pero creció Alí. Y eso que ha hecho la revolución con Alí no es un secuestro, como lo escuchamos decir a alguien por ahí, de los que estuvieron cerca también en aquel momento, pero que se quedaron de aquel lado, se fueron hacia la derecha, de la manera más, más cínica y ruin. Que es que en la revolución se había secuestrado a la imagen de Alí. No, Alí ha sido exaltado como le corresponde. Quizás todavía no en la debida intensidad como debe hacerse, pero el pueblo sabe quién es Alí hoy por hoy, precisamente porque el comandante Chávez abrió esa puerta a la comprensión de la necesidad de que nosotros honremos cada vez con mayor fuerza esa figura que no solo fue en el arte de la música, como decimos, sino en el ámbito del ideario revolucionario de nuestro país. Alí Primera está inscrito ya definitivamente en la historia como uno de los grandes revolucionarios de Venezuela, de todos los tiempos, de todos los tiempos. Y nosotros desde acá, bueno, saludamos, no podemos hacerlo mañana porque no vamos a estar acá, quizás hagamos algunos pases vía telefónica, pero no podemos estar acá en el estudio y no queríamos dejar pasar esta ocasión para hacer este comentario, como decimos, en tributo a ese extraordinario venezolano que es Alí Primera y que seguirá siendo y que cada día debe ser más grande en el corazón de las venezolanas y venezolanos. Hay muchas cosas que tenemos pendientes que debemos compartir en relación a el tema económico. Es importante, muy importante, porque esta situación del desespero que estamos hablando, del paroxismo al que se está llevando a las venezolanas y venezolanos, y en lo que cae incluso gente del pueblo, gente que no tiene nada que hacer con eso. Si hay gente que llega a comprar una chicha y le dice, no, mira, la chicha aumentó porque hubo una devaluación. Entonces, eso no tiene nada que ver. Usted, como decía el ministro Jordán ayer, para ir a un CDI o a una escuela no se necesita tener dólares. La harina PAM, por ejemplo, no tiene por qué aumentar el precio, porque no hay nada, ni la etiqueta, ni el empaque siquiera, nada que necesite dólares en esa empresa para producir para confeccionar ese producto. No existe nada. O sea, usted le puede dar toda la vuelta. ¿Qué es lo que hay de justificación? Que no, que es que lo que pasa es que yo tengo que comprar unos insumos en el exterior. Eso es mentira. Es completamente falso. En la más alta gama de productos que se expende en el país. Pero claro que hay una distorsión de gente comprando cuanta porquería fabrica en el exterior para considerar que entonces la vida está satisfecha. Porque ese es parte del problema del capitalismo, que vende que no hay libertad en aquellas naciones donde el comportamiento es simplemente que no han penetrado las grandes transnacionales y te han vendido entonces como un proceso natural de la historia de la humanidad, una cosa que inventaron que se llama globalización, un término muy mal utilizado y muy escaso para explicar el fenómeno, pero que en definitiva es lo que ellos han vendido. La globalización como un estadio de bienestar para la humanidad. Y la globalización no es sino ábreme las puertas que voy para allá con mi cantidad de empresas transnacionales. Es decir, beneficiarse de la fuerza de las economías emergentes para fortalecer la economía norteamericana, que es donde son la mayoría de esas empresas transnacionales que andan vendiendo el esquema de la globalización como la gran oferta de avance de la historia de la humanidad. Pero entonces resulta que son tan disparatados estos tipos de la derecha, sobre todo estos que no estudian, los venezolanos, los de la derecha, los del sector burgués, oligarca venezolano, que jamás se ha leído un libro, entonces entra en una contradicción severa, porque resulta que la base, el eje del capitalismo, hoy por hoy, contemporáneo, es la globalización. Es decir, que los productos se vendan por igual en el mundo entero. Y entonces aquí están reclamando el líder de la oposición, que es uno de los más imberbes e iletrados de los personajes de la derecha, que es Capriles Radoski, agarra y dice que es que tenemos problemas graves porque estamos importando de todo. Pero esa es la globalización, camarada. Esa es la globalización. El problema está en cuando se exacerba la aspiración consumista de una población para que entonces el bienestar económico de nuestro país, que no han podido evitar ni con golpes de Estado, ni con paros petroleros, ni con guarimba, ni con ninguna clase de sabotaje que hayan montado, entonces, bueno, si no puedes con el enemigo, únetele a él, es lo que dice el dicho, y al parecer es la filosofía de esta gente. Como no se puede parar el crecimiento del bienestar económico del país, que es reconocido incluso internacionalmente por organismos de la talla de la ONU inclusive, bueno, entonces resulta que vamos a quitarles ese dinero a la gente que tiene en su bolsillo el logro del bienestar que ha entregado a la sociedad la Revolución Bolivariana. Entonces lo que está sucediendo es que están saturando a la gente con una idea de consumismo que hace que la gente pierda la noción de la realidad y caiga en esa trampa, tratando de encontrar felicidad o realización de su vida en la medida en que obtiene bienes de manera intensiva. Eso es lo que estamos comentando, eso es lo que está sucediendo. Pero resulta que aquí no hay ninguno de esos elementos de crisis que hay en otros países. El desempleo, por ejemplo, en Portugal alcanza cifra récord. Yo quiero que ustedes anoten eso ahí. Eso sí es una crisis. La tasa de desempleo de Portugal, dice el Universal de hoy, trepó a un nuevo máximo histórico de un 16.9%, es decir, 17, en el cuarto trimestre, desde el 15.8 del trimestre anterior, por la peor recesión desde la década de 1970. Esas son cifras oficiales mostradas por el gobierno portugués, allá en Lisboa. La cifra general marcó un incremento muy significativo, lo que es preocupante, la cifra general del desempleo. Creemos que esta tendencia persistirá, aunque se relajará durante el 2013. Eso lo dijo Paula Carvalho, economista de BPI. Habrá empleos nuevos cuando la economía comience a crecer más de un 1%. Imagínense ustedes los niveles tan lánguidos de expectativa de crecimiento que hay ahí, que esta gente habla en estos términos. No va a haber empleo, es lo que está anunciando esta gente. Y no va a haber, y si va a haber, va a ser tan exiguo que solamente va a estar referido a un crecimiento apenas de un 1% de la economía, lo cual tampoco está planteado, porque no hay reformulación del capitalismo. Lo que hay es búsqueda de dinero. Es decir, lo que quiere el capitalismo hoy en todas esas reuniones en Bruselas, el grupo de los 77, el grupo del G20, todas esas reuniones, lo que están viendo, ¿de dónde sacan más dinero? Es decir, es un muerto al que le están buscando transfusiones, en este caso de dinero. Pero ese es el verdadero nivel en el que está hoy el capitalismo. Un estudio asegura que la crisis económica en Inglaterra ha propiciado 1 millar de suicidios. Fíjense lo que dice, un equipo de sociólogos y expertos en salud de las universidades de Cambridge y Liverpool han elaborado un estudio para el prestigioso British Medical Journal, donde aseguran que la crisis económica de Inglaterra desde 2008 ha provocado 1 millar de suicidios. Es lo único que ha crecido en Inglaterra, sépanlo. Aquí, cuando está creciendo el Producto Interno Bruto en términos reales, que está cuantificado no solo por los organismos nacionales del Estado y privado, sino que está certificado por organismos internacionales de la economía, en estos países lo que se está produciendo es esta tragedia. Las conclusiones se publicaron este martes en la web, en la publicación británica, tras una investigación que pretendía determinar si las regiones inglesas más afectadas por la recesión económica en el Reino Unido habrían sufrido un incremento en su tasa de suicidios. Un 20% de incremento en el número de suicidios se puede achacar directamente al crecimiento de desempleo. Los expertos para ello confrontaron el número de suicidios en la coyuntura actual con lo que podrían esperarse si las tendencias económicas y de empleo previas a la recesión se hubieran mantenido. Antes de la crisis económica de 2008, la tasa de suicidios masculino era de 57 al año y las mujeres que se quitaron la vida eran 26 en ese periodo. Ahora, sin embargo, los resultados del estudio confirman que entre 2008 y 2010 se produjeron hasta 846 suicidios más entre la población masculina. Fíjense ustedes, en el caso de las mujeres fueron 155 casos más de las tasas habituales. Eso no lo está diciendo la Agencia Bolivariana de Noticias. Eso lo dice 20 Minutos de España, para que lo sepan. Y así hay, bueno, la noticia permanente que nos llega de esos países. Bueno, en España, por primera vez en décadas, ustedes saben lo que es el crecimiento de la ingesta calórica que hemos tenido en Venezuela. Eso lo ha certificado la misma UNESCO, la ONU, perdón. Por primera vez en décadas, el consumo de productos básicos para el hogar, tales como la alimentación, droguería o perfumería, descendió en 2012 un 0,6% y lo hizo debido a la crisis el descenso de la población inmigrante y el aumento de los precios. Esa es la principal conclusión del informe de la empresa Nielsen que ha sido presentado hoy y en el que se constata, no obstante, que el gasto de los hogares españoles en estos productos fue un 0,6 más que el año anterior. Está bajando el consumo. Iberia despedirá casi 4.000 empleados. El expediente de regulación de empleo, R, por sus siglas, forma parte del plan de transformación de Iberia, cuyo objetivo es introducir cambios estructurales permanentes en todas las áreas de la empresa con el fin de detener las pérdidas. Con esta medida, Iberia culminaría su plan de ajuste para mediados de marzo y tendría tiempo para reorganizar a los trabajadores que continúen en la compañía y adaptarlos a la nueva campaña de verano cuando empieza la temporada alta. Estamos hablando de la línea aérea Iberia. Pero bueno, aquí lo que sucede... fíjense este fenómeno. La Colgate, ustedes saben de quién hablo, tendrá pérdida, dicen ellos, de 120 millones de dólares por la devaluación en Venezuela. Bueno, parte de eso, su papel en estas economías es el de tratar de colocarse como víctima siempre para favorecer entonces la perpetuación del modelo capitalista y extinguir las posibilidades de un modelo de igualdad y de justicia social. La Colgate Palmolive, en la época de la revolución de la Unidad Popular en Chile, con Salvador Allende en la presidencia de esa nación, fue encontrada incursa en no solo el delito de acaparamiento de los productos que ellos deben extenderle a la sociedad, porque para eso son permisados por los estados, sino que se encontró que lanzaban al mar cientos de miles de toneladas de los productos. La pasta dental, hubo un momento que se convirtió en una mancha ahí en el Pacífico frente a las costas de Santiago y de otras ciudades en Chile en los años 70. Esa es la empresa Colgate, que ahora está diciendo que perdería 120 millones de dólares por la devaluación en Venezuela. Y resulta que no es pérdida. Resulta que todo esto es la operación, primero para colocarse como víctima, luego para tratar de salirle al paso a los compromisos contractuales que tiene con sus empleados en el país. Nuestras economías, todas las economías latinoamericanas, son consideradas maquilas por estas grandes transnacionales. Es decir, lo que están haciendo en Asia, lo que hacen en la India, en China, en esos países que tienen tantísimos niveles de población, que tienen muy bajo acceso al bienestar, a los recursos, a niveles de ingreso importante, bueno, esas marcas, esas empresas transnacionales han llegado a esos países para contratar mano de obra barata, casi a niveles de esclavitud, para colocarlos a producir y luego ellos vender a su buen saber y entender, colocando los precios que ellos mejor le parecen a esos productos, porque nadie se los está regulando. Entonces, ese es el comportamiento de estas empresas. Cuando hablan de 120 millones de dólares en pérdida, lo que están hablando es que están buscando ya limpiar el terreno para cuando se genere el conflicto contractual con sus trabajadores, que viene desde hace meses asomándose en esa empresa, como sucedió con la Coca-Cola, como ha sucedido siempre con esas empresas transnacionales, que quieren explotar al trabajador, no reconocerle las obligaciones contractuales y llevarse el dinero para allá, para su nación, para los Estados Unidos, para que se genere desarrollo allá y aquí se siga hundiendo en la miseria nuestro pueblo. Ese es el propósito de ellos. Por eso es que está anunciándose este nivel, que es mentira. Latinoamérica con menos desempleados que en Estados Unidos y en Europa. Eso es lo que está sucediendo, que aquí se está generando calidad de vida en toda nuestra región. Mientras en Europa uno de cada 10 personas no tiene trabajo, aunque en algunos países como España o Grecia esa relación es de una de cada 4, en Latinoamérica el desempleo alcanza a uno de cada 20 ciudadanos. De la región, Brasil lideró a fines de 2012 la reducción de desocupación al alcanzar el histórico de 4.6, el más bajo de su historia. Argentina también se mantuvo en uno de los registros más reducidos con 6.9. Chile cerró el año con un desempleo de 6.1, Uruguay 6, tanto que en Perú la desocupación se ubicó en 6.7, en Paraguay en 5.6, en Bolivia en 5, en Ecuador 4.8, en Colombia 9.2 y en Venezuela 6.4. Esos números contrastan fuertemente con 26.8 de falta de trabajo en Grecia, 26.1 de España, 17.5 de Croacia, 16.5 de Portugal, 14.7 de Irlanda, Chipre y Eslovaquia. Entonces esta gente que está viendo esta realidad, nos quieren venir a engatusar presentándonos ahora una suerte de lista donde habría los mejores países para nacer. Fíjense ustedes cómo inventan instrumentos para la manipulación. Y entonces en esa lista, donde dicen que habría condiciones para nacer en unos países mejores que en otros, bueno, colocan a Venezuela por ahí como en los países medianos, ¿no? Venezuela está donde está Perú, Estonia, Croacia, Hungría, Latvia, Colombia, Cuba, China, Tailandia, Turquía, República Dominicana, Sudáfrica, etcétera. Hay ahí entonces una cantidad de países hacia abajo. Al final está por allá Nigeria, Kenia, Ucrania, Bangladesh. Pero Estados Unidos está en esos países intermedios en la parte alta. Tiene un 7.38 puntos, mientras que Venezuela tiene 6.07. Nigeria tiene 4.74, para que tengan una idea. El más alto es Suiza, con 8.22. Suiza, Australia, tiene 8.12. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estos países, tal como están evaluados, está dándose, al parecer, una condición de vida que sería mucho más favorable en algunos casos que en otros. Y cuando dicen Suiza, uno ve cuál es la verdadera realidad en Suiza en términos de la calidad de vida para la gente en Australia, en Noruega, en Suecia, Suiza, como decimos, en Dinamarca, en Singapur, en Nueva Zelanda. Bueno, simplemente que ellos están tratando de favorecer el modelo capitalista. Eso es lo que están diciéndonos con esa lista. Que en esos países donde el capital se desempeña a su buen saber y entender, habría mejores condiciones de vida. Pero ¿por qué no explican entonces por qué se está viniendo abajo la economía ya? ¿Por qué se está generando tanta protesta por el desempleo, por el hambre, por la extensión de las posibilidades para la gente? Eso van a tener que explicarlo en alguna oportunidad. Un fiscal en España, fíjense cómo va la degradación de las cosas, pide rebajar la pena a 17 años para un hombre que mató a su mujer de 30 puñaladas. La fiscal ha solicitado este miércoles rebajar de 23 a 17 años y medio la pena de cárcel para un hombre acusado de matar a su esposa de 30 puñaladas. Pero oigan bien, ¿por qué es que le estarían rebajando la condena? Bueno, resulta que el tribunal no consideró demostrable que se ensañase con ella. El tipo le dio algo así como, ya les voy a decir, una cosa increíble, una cantidad de 30 puñaladas, pero que todas estaban dirigidas a órganos vitales, con lo cual se demuestra que el sujeto no quería que ella sufriera. En la tercera y última sesión del juicio con jurado sobre esta causa, el Ministerio Público ha expuesto en sus conclusiones que ha quedado demostrado que el procesado tenía intención de matar a su mujer, pero no que quisiera causarle un sufrimiento mayor del necesario para provocar su muerte. Así está la tragedia en esos países. Bueno, ahí está Te Quiero con Isabel Parra. Te Quiero, cerrando el Día del Amor. Mañana estaremos haciendo pases vía telefónica. Nos acompañará nuestra buena amiga Gabriela Tarazona, que nos hace la segunda desde acá, desde el estudio. Y nosotros nos despedimos. Estuvo ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, de Cire Santos Amaral, en la dirección acá de YBKE Mundial, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. José Manuel Coa en la jefatura de prensa y de web. Ahí en los controles, Marcos Esteve en la producción, Marisol de Brot. Y acá su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINCI. Chao. Mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis amores son tus manos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que vira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, paso